Jesús, yo te adoro y me humillo ante ti. Jesús, yo me postro para adorarte a ti. Tú eres mi rey, mi salvador. Tú eres mi Señor. A ti la gloria, poder y honor. Tú eres mi Señor. Bendito sea tu nombre, porque pudiste cumplir la voluntad del Padre y te entregaste por mí. Tú eres mi rey, mi salvador. Tú eres mi Señor. A ti la gloria, poder y honor. Tú eres mi Señor. Sea tu cuerpo que hoy se ofrece por amor, y tu sangre derramada para nuestra salvación. Tú eres mi rey, mi salvador. Tú eres mi Señor. A ti la gloria, poder y honor. Tú eres mi Señor.